queremos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 2 minutos faltan para la 1 de la mañana. Y a pesar de que todavía falten 2 minutos para la 1 de la mañana, que es el horario en el cual suele ponerse caliente la columna de economía acá en este programa, hoy, bueno, se adelantaron un poco los tiempos, así que vayan sintonizando para escuchar a Nicolás Furfal. Todavía no me aprendí la canción. Es la hora, bla, bla, bla, bla, bla. Un día de estos la voy a cantar para todos mis fans menores de edad. Y hoy el tema para emocionarlos, para llevarlos casi hasta las lágrimas, la información de la columna de economía tiene que ver, como veníamos hablando ya en la semana pasada, con el acuerdo de precios. Puedes ponerle violines si querés, violines chiquitos, así un poquito. El acuerdo de precios que viene trabajando el gobierno nacional, esta nueva versión del congelamiento tuvo su primer nacimiento a mitad de año, fue un fracaso rotundo total y no sirvió absolutamente para nada. Fue uno de los fracasos que se anotó Guillermo Moreno durante su gestión en la Secretaría de Comercio Interior, pero ahora pegándole al hombre aunque esté en el suelo. Por contrato lo tiene que decir. No sé con quién el contrato, pero lo tiene que decir. Bueno, entonces el gobierno viene trabajando en un nuevo congelamiento con algunas otras características, con algunas diferencias bastante grandes con lo que era, pero está todavía en la etapa de negociación. A pesar de que está en la etapa de negociación, hoy Capitanich salió ya a hablar fuerte de este plan, a dar más detalles, a ponerlo, a decir como, bueno, ya está por salir. Lo que dijo fue que va a haber una canasta de 187 productos acordados, que va a tener productos de consumo masivo, como era obvio, como fideos, arroz, carne, yerba, azúcar, aceite, harina, pan. También diciendo que se va a hacer un trabajo bastante grande para que el acuerdo se respete y que se va a hacer en otra línea, no esta línea que se vio a mitad de año, que era el mirar para cuidar, que era mandar a asociaciones de consumidores, a militantes y a algunos inspectores que los acompañaban a controlar planilla en mano, góndola, anotar, pasarlo a la Secretaría de Comercio Interior, cargarlo en la computadora, cosa que nunca funcionó, sino que ahora, según la versión del jefe de gabinete, Capitanich, va a haber mucha rigurosidad y que se va a hacer en tiempo real a través de sistemas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Cómo sería esto? No hay mayores detalles, preguntando, nadie daba mayores detalles. Mañana hay anuncios en AFIP, ¿tendrán algo que ver? Quizás no, pero quizás pues sí. Capitanich también dijo que va a ser optativo ahora, o sea, los comercios no van a estar obligados a mantener esos precios, sino que de alguna forma van a elegir hacerlo. No, hay un congelamiento que se va a establecer con las cadenas y esos 187 van a tener que mantener el precio hasta abril, o sea, el congelamiento, que la idea es que empiece el 2 de enero, no es que va a ser optativo, porque nadie se terminaría sumando, sino que la negociación es que, bueno, háganlo y lo van a hacer. La cosa es que ahora en la mesa están sentados, como ya habíamos dicho, todos los eslabones de la cadena de producción, desde el principio hasta la comercialización y la llegada al público. Otra cosa de la que también habló Capitanich fue que el gobierno analiza que hay un efecto contagio en el aumento de precios, que pareciera que si aumenta, o sea, textual, si aumenta el precio de la leche, aumenta también el corte de pelo en la peluquería. Es necesaria una reducción de expectativas a los efectos de realizar un proceso de alineamiento. Ahí en parte es también el reconocimiento de la suba de precios por parte del gobierno nacional, pero ratificar que el costado desde el cual se lo apunta, el costado desde el cual se lo mira, es específicamente este, porque también apuntó que en el análisis del gobierno, porque ahora obviamente palabra de Capitanich es palabra del gobierno, el resultado fiscal no es causa inflacionaria, del mismo modo que no lo es la política monetaria, con lo cual descartó desde todos los costados el considerarlo como se apunta desde otros lados. No va a haber un enfriamiento, la emisión, claro, o el hecho de que el Estado financia a través de la emisión el déficit fiscal que existe, eso lo descartó, ya lo había dicho la semana pasada, va a seguir existiendo esa estrategia. La inflación por ahora es abarcada desde el costado de la producción, desde el costado de la comercialización, desde este costado también de la idea de la concentración económica. Es una visión de la inflación y el gobierno se enfoca y se queda con esa visión específicamente. Después también, más allá de las palabras de hoy de Capitanich hablando en el Ministerio de Economía, quien es que más encabeza estas negociaciones, decían que lo sorprendió un poco también la presión que puso Capitanich, los detalles que dio Capitanich, que se falta un poco de trabajo todavía, que va a ser una semana bastante ardua de trabajo para tratar de llegar al viernes con una definición más grande para poder también sostener todo lo que dijo Capitanich hoy. Hoy hubo reunión de Costa, el nuevo secretario de Comercio Interior, con proveedores, también va a haber con supermercados, va a haber toda la semana reuniones, y el planteo es que se está en un momento de negociación de los detalles, negociación que tienen un factor técnico, obviamente, pero también un factor de tratar de acercar posiciones y un tire y afloje bastante normal en las negociaciones, porque hay un planteo del Estado, un planteo que llegó el Estado, un planteo que ya viene en las negociaciones de los últimos días, pero también hay una contraparte ahí, que es la oferta que hace el sector privado. Hay que tratar de llegar a un punto medio en el que unos y otros terminen estando conformes, porque también es parte de, se cree, del posible éxito de esta medida, el posible mantenimiento de esta medida. También otro análisis que hacen ahí es que de los aumentos de precios que hubo en las últimas semanas, hubo algunos saltos bastante altos también, con esta previsión de que se venía el congelamiento y que una idea posible sería congelarlo un poquito más, un escalón más abajo en alguno de los productos, sobre todo los más importantes. Hay que ver si eso se logra, si eso se puede acordar, qué pasa realmente, pero la cuestión es que va a haber muchas reuniones, mucho trabajo, están todavía en etapa de negociaciones. La presión la puso Capitanich desde arriba, hay que ver si se llega realmente al viernes con un resultado así ya cerrado y redondo, con 187 productos exactamente. Ya sabía que era alrededor de 200, no estaba el número exacto. Hay que ver qué productos son, también está en pelea, en negociación, el hecho de tratar de que sean primeras marcas en su gran mayoría, que no terminen siendo productos que quizás o no se consiguen o que no el público no está acostumbrado a comprar. Se trata de hacerlo con mayor llegada. También por eso están en la mesa las provincias, están en la mesa todos para tratar de hacerlo más amplio este acuerdo. Después, volviendo a las cosas que dijo Capitanich, también defensa del rumbo en general que se está tomando, diciendo que no, o sea, pidiéndole a los empresarios que no generen factores de presión permanentemente y que en vez de especular tienen que invertir. También ahí plantándose el gobierno frente, al menos en el discurso, frente a los empresarios. Agregó que tiene que haber corresponsabilidad en el diseño de las políticas del Estado conjuntamente con los empresarios. Ahí viene la línea de negociaciones, de tiras y aflojes, pero de sentarse en la mesa y decirles, bueno, esto es lo que traemos del gobierno, cuál es la contrapropuesta, y tratar de acordarlo. Ahí viene esta cosa de corresponsabilidad en el diseño de políticas de Estado de la que habló Capitanich. Y también sostuvo el jefe de gabinete que en vez de especular y usar pesos y transformarlos en dólares, tienen que invertir para generar más empleo y crecer más rápido. Esto va más en línea con lo que ya vienen diciendo de siempre, pero tampoco es parte de la política. O sea, hay dólares que se necesitan y también a veces se le pide, bueno, vayan a endeudarse afuera y así entran dólares. Eso es más parte del discurso. Pero en resumen, Capitanich salió a ya casi confirmar en la aparición de esta canasta, al menos en los próximos días. El Ministerio de Economía va a trabajar fuerte esta semana para tratar de cerrarlo. No hay seguridad de que se cierre para el fin de semana, pero sí lo que se quiere hacer y lo que es el pedido desde arriba es que el 2 de enero, después de las fiestas, ya esté en práctica esta canasta, con algunos detalles para definir quizás, con algunas cosas de la aplicación, con algunas cosas de la extensión a lo largo del país, pero con la canasta y los acuerdos con los sectores, tanto del principio de la cadena como del final de la cadena, para empezar a comercializarla y para empezar a tener esta contención de precios de cara a uno de los objetivos principales del gobierno nacional, que es obviamente bajar la inflación en 2014. ¿Y la Supercard? ¿La Supercard? Otro de los fracasos de Moreno.